Este programa fue presentado por Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Les damos la bienvenida a este programa titulado Discaso, este nuevo programa de Radio Caso dedicado a la escucha profunda de discos completos. El programa anterior, que fue el primero, lo tuvimos a Leandro Barzabal presentando unas nuevas composiciones, unas cosas bastante extrañas. Y hoy estamos transmitiendo aquí en vivo desde el Centro de Arte Sonoro junto a Javier Areal Vélez para presentar a Lile. Lile es un proyecto, ahora les voy a comentar bien de qué se trata. Comenzó como un trío, ¿no? Pero hoy tenemos a dos de sus integrantes, a Naila Borenstein y Nico Bacal, aquí con nosotros, quienes nos van a estar contando y vamos a estar escuchando acerca de este material que tiene ya unos años, pero que tiene una frescura hermosa. Estuvimos escuchando el primer tema, que se llama Landscape, y ahora les voy a comentar un poquito para quienes no conocen Lile, de qué se trata. Lile se formó cuando Nico Bacal y Nico Mastracchio conocieron a Naila, también líder y cantante y guitarrista de la banda No Lo Soporto. Después de un año de sesiones de ruidismo y la incorporación de la voz femenina le dio una forma definitiva a la banda. En 2005 sacaron un EP casero de 3 canciones y tocaron en diferentes lugares de la escena indie local aquí en Buenos Aires, ¿no? En abril del 2006 la banda lanza su álbum debut, que es reeditado por el sello berlinés Mónica Enterprise en Europa. Y así Lile dio su último concierto a finales del 2007. Estamos hablando de un proyecto que ya no existe, pero aquí estamos con sus integrantes. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Martín? Naila, Nico, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Buenas. Bueno, comencemos hablando un poquito acerca, para la gente que no conoce, acerca de Lile en general y de ustedes en ese momento, ¿no? Como, bueno, sobre todo, Naila, vos estabas ahí con No Lo Soporto ya en ese momento, ya habían terminado. Sí, ¿no? sí, era como un proyecto paralelo. Y sí, me acuerdo cuando Nico me trajo las canciones la primera vez a mi casa, a mi cuarto, de cuando tenía 19 años. Y no, enseguida me encantaron las armonías y se me ocurrieron un montón de letras como rápidamente con la música. Y para mí era algo nuevo también entrar en una banda solo como cantante. Y no, lo re disfruté. La verdad que fue una re experiencia. Y Nico, vos sos músico, compositor, artista visual, licenciado en electroacústica de la Universidad Nacional de Quilmes. Uh-huh. ¿En ese momento en qué estabas? En ese momento no era artista visual, ni mucho menos, ni quería serlo. En ese momento era adolescente, creo que podía autopercibirme adolescente. Y como dice Sabio, que creo que encontré en un disco rígido que habré usado para una gacetilla de prensa prehistórica, habíamos estado con Nico Mastracchio, que conocí a través de unos hermanos, así, estuve hablando en mi mundo de la adolescencia vinculado a la música. Me acuerdo que había conocido unos hermanos que habían dejado el secundario, que se llamaban los hermanos Túnica, que eran muy virtuosos, tocaban muy bien. Y vos tenías 16 años, caías a la casa de ellos, y era un flash, ¿no? ¿Qué hacen estos pibes? Dejaron el colegio, tocan la guitarra y el bajo re bien, saben, sacan canciones todas perfectas, no sé, de ese mundo. Y en ese circo lo conocí a Nico Mastracchio, con quien pegamos buena onda, y creo que ya, habiendo terminado el colegio, juntándonos a tocar, haciendo cosas muy noise. ¿Nico tocaba algo en ese momento? Nico tenía la guitarra, pero en ese proceso, en ese año, la guitarra iba quedando en el piso y eventualmente la soltó. Y ya como que activaba una especie de acople con los pedales mismos, que escalaba y armaba unas fuentes de sonido medio raras. Claro, su instrumento principal, recuerdo que era un pedal de distorsión que tenía que ponerle un cable y no enchufarlo a nada. Claro, eso claro. Era como lo que tenía a partir que de esa señal noise de ruido. Y eso lo encadenaban otros y se iban sumando todas las malas conexiones. Claro, y llegaba una compu, pero no era que la compu pasaba por un pedal, sino que el pedal entraba a la compu al final. Claro. Me acuerdo que me llamaba la atención esa inversión. Pero al principio de ese año experimental estaba la guitarra. Él, me acuerdo como venía... Bueno, Nico no está en esta reunión porque vive en otro país ahora. Claro. Pero está en nuestros corazones. Está en nuestros corazones, así que lo voy a parafrasear o voy a yo contar mi versión de él, ¿no? Pero me acuerdo que él tenía la... Era de la escuela de Robert Fripp, ¿viste? Los que usaban, que afinaban en quintas, tenían esa guitarra que en ese momento... Ovation. Esa, tenía una Ovation. Creo, o estoy proyectando, pero me parece que iba por ahí. Después le vamos a tirar unos mensajes por ahí. Va, depende de la franja horaria. Sí, nos encantará, pero ojalá nos esté escuchando. Sí, le mandamos un saludo, Nico. Tratemos de reconstruir un poco la cuestión musical del 2005, ¿no? ¿Qué estaban escuchando? ¿Qué veían? ¿Qué querían hacer en esos momentos? Y escuchábamos, bueno, yo estaba reinfluenciada por Nico porque siempre me pasaba discos grabados. Y sí, escuchábamos full Tujico Norico, Lali Puna. Sí, todos esos sellos estaban buenísimos. Era un buen momento la música. Yo siento que fue un momento donde realmente esta cosa de grabar en tu casa era re viable y empezaba a pasar algo. Como yo lo identifico como ese momento. De hecho, este disco está hecho así, ¿no? ¿Te acordás de AGF? Sí, no, AGF a full. Tujico Norico muy fuerte. Y yo personalmente estaba muy... había quedado medio atravesado por... Vespertine de Björk, del trabajo que había hecho Madmos con ella. Y un poco mi fantasía de armar, de llevar a Lile medio para algún lugar tenía que ver con eso, ¿viste? O sea, todavía no era Lile, pero con Nico estábamos haciendo todos los ruiditos y no estaba la canción, ¿viste? Claro, en definitiva, Nico venía como de ese mundo de la guitarra virtuosa y muy de una técnica súper específica y prístina y cuidada y obsesiva. Y vos también eras como pianista re cerebral medio yacero y contemporáneo. Sí. Y en un momento todo eso se fue a la mierda. Sí. ¿No? Yo les desarmé todo. No, yo también era como re cute. Yo retenía ganas de que viera canciones, pero no tenía la capacidad de hacerlas tampoco. Así que el encuentro fue buenísimo. El encuentro también, otro amigo de ese grupo... Creo que llegué a vos a través de Axel Weinstein, que creo que quizás nos esté escuchando, porque ahora vive en San Martín y está atento a estos movimientos. Pero me acuerdo de mostrarle estas canciones, o estas cosas, experimentaciones que hacíamos con Nico, y le decía a Axel, no, quiero probar, así que llevarlo más al mundo de la canción. Así que. Yo lo que sí recuerdo que estaba bueno, hoy en perspectiva, es que fue un trabajo re epistolar. Como que producíamos materiales, nos lo grabábamos, se lo pasaban cada uno, trabajaba en su casa, después volvía, como... Fue así, siento, el proceso de la composición, como de... en diferido. No sé. ¿Cómo llegaron a Mónica Enterprise, este sello berlinés? Yo me acuerdo que lo conocí en el 2003, ponele, al sello. Ya ni me acuerdo con qué artista conocí este sello, pero estaba muy bueno, tenía un montón de cosas. Ahora le perdí el rastro completamente. Mandando mails. Fue así. Me acuerdo que estábamos escuchando toda esta música. Y rastreé medio todos los sellos que estaban buenos y les mandé, no me acuerdo si el EP o algo así, les mandamos. Y eventualmente yo iba a hacer un viaje por Europa y llevé cuando les gustó ahí a Gudrun Gut, que era la de Mónica, dijo, bueno, no sé qué, le dije, mira, estoy yendo, puedo llevar unos discos, no sé, fue un arreglo así. ¿Cómo fue recibido? Cuando empezaron a tocar en vivo, en un momento en que 2005 se tocaba mucho en vivo, ¿no? A diferencia de la pandemia, ¿no? Y era como un proyecto bastante innovador porque no había mucha movida así noise mezclado con armonías, qué sé yo, pero la gente se recopaba, sí. Sí, sí, nos llamaban para tocar de seguido. Qué bueno. Creo que la primera fecha fue... No, la primera no, pero ahí nomás. Una de las primeras fue en el ciclo nuevo, en la sala de IB, salía un peso. Sí. Y era enorme el escenario. Una sala para 1,000 personas. Sí, sí. Y en era esa época, un planazo, era buenísimo. Me acuerdo una en Rosario que hicimos también. En el macro. Sí, muy lindo. Yo recuerdo algo muy, muy retro, que es que vos no tenías laptop al principio, ibas con un gabinete y con un monitor. Sí, sí, sí. Que algo, ahora lo pensás y parece casi, parece como una perfo armada, ¿viste? Pero era como realmente la manera de por tocar eso, llevar el gabinete, la placa externa, el monitor, el mouse, el teclado. El monitor de rayos catódicos. Sí, sí, así, claro. Tipo, monitor de no sé, de 10, 13 pulgadas, no sé de cuánto eran. Sí, era como otra situación. Reason. Había un poco de Reason todavía. Wow. Bueno, por ahí podemos escuchar un par de temas más. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Sticky Image y Void, ¿les parece bien? De este es el único disco que sacaron, ¿no? Sí. Como Lille. O sea, había un EP que eran tres temas que están en este disco, así que el contenido es medio igual. Bueno, estamos en esto que es Discazo. Estamos con Javier Areal Vélez y la banda Lille, quien les habla, Martín Sandoval. Vamos a estar escuchando mucha música de este disco, de esta banda, y vamos a estar conversando un poquito más. Estamos en vivo para Radio Caso. Thank you. Place me for don't be no cupid's eye. Seguimos en esto que es Discaso. Estamos en vivo transmitiendo para Radio Caso. Estamos escuchando un disco entero de esta agrupación Lile, quien tuvo su último concierto, su última actuación en el 2007. Así que todo esto que estamos escuchando es de un periodo específico del 2005 al 2007. Estamos charlando con Javier Areal Vélez, con Naila Borenstein y Nico Bacal, acerca de no solamente esta banda, sino todo lo que implicaba en ese momento hacer música o la música que ellos hacían, ¿no? Me quedó resonando lo de, quiero que retomemos esto, ¿no? Lo del 2005, esta sensación de que podías como grabar tus cosas y ya casi que editarlas y tener como un sonido, no sé, digno, ¿no? Sí, bueno, este disco lo hicimos, Marina y la dijo que cuando le fui a mostrar las canciones o los materiales que teníamos a su casa, de sus padres, en su habitación, y el disco lo grabamos en un cuartito que tenía al lado de mi cuarto, en la casa de mis padres. Había algo medio así doméstico en toda esta música. Claro, doméstico. Que está bueno y quizás estábamos los tres escuchando música que también tenía, o que, no sé, quizás una proyección personal, pero yo creo que la música que escuchábamos también tenía ese de aire doméstico. Y, sí, de hecho, bueno, ensayábamos ahí en tu casa, sí, en ese cuartito. Todo así. ¿No hay una cosa medio de elegir, o por ahí no elegir, pero limitarse como tengo este recuerdo de por ahí, de porque bueno, nos conocemos de esa época, ¿no? Y tengo el recuerdo de por ahí... Disclaimer. Bueno, disclaimer, sí, sí. Los conocí a Nico y a Naila en la UNCI, y creo que más concretamente en la materia de Nico Warchowski fue cuando nos conocimos. Puede ser. Que es una persona que estuvo acá en el caso un montón el año pasado porque tuvo una muestra y un montón de actividades. Tenemos, después les vamos a leer unas palabras, unas cosas que dijo Nico Warchowski al respecto de Lile. No, me muero. Sí, es verdad. Es verdad. Esto es medio... Sí, polémico. Es muy casual. Esto pasó azarosamente. Nico me habló de Lile de la nada a fin de año y tomé nota. Y a lo que diga es como... Que recordaba como una cosa medio de que por ahí agarrabas y grababas un ruido de un papel abollándose y rompiéndose, y después todo el tema era distintos procesos, microsamples, cositas de eso. Y como que siento que hay algo ahí medio de lo intimista o del recontra zoom, que bueno, era muy de la época también, ¿no? De del micro, no sé qué. Bueno, en el tema este que escuchamos recién, el último, hay un... como un crujido, que era el crujido de una silla de madera que tenía, como tenía un sistema de resortes muy antiguo, y cuando te reclinabas, nada, ese tipo de cosas yo grababa todo el tiempo, esas cositas, o un martillo, el bombo ese medio irregular que hay, es como un martillo, el martillo que había en la casa, contra un cacho de madera, ese tipo de cosas. Uh-huh. También había mucho sonido, cosa de la boca, ¿no? No sabía eso. Bueno. Sí, había en el tema, en Sticky, hay algunas cosas tipo soniditos que uno puede hacer con los labios, con la saliva. Beatboxing de saliva. Sí, algo así, medio beatboxer. Pero, y algo de la dinámica, porque vos armabas como esa data junto con los layers que generaba Nico Mastracchio con sus aparatos más electrónicos. Sí, armaba algunos motivos más armónicos con el teclado. Se lo pasaba a Naila y Naila traía estas melodías re lindas con las letras. Era como una especie de acuerdo medio tácito de salir en canciones. A ver qué iba a traer esa piba y... Era algo re dulce, como re suave. Claro, como que tenían roles específicos cada uno. Sí. ¿No? Se dio, o sea, también... Porque digo, lo que voy es que Nai también producía electrónica muy sacada en esa época, sí. Así muy, muy ruidista y muy rara. Sí, yo estaba como iniciándome como compositora, como electrónica todos, o electroacústica. Todos anhelamos esos tracks todavía. Y siempre todos los ensayos llevaba un CD grabado yo y tengo escuchábamos un par de CDs de esos. Las cosas que yo hacía... Antes de ensayar y después hacíamos los temas y era como... Después nos viramos más a las canciones tiernas estas. Pero, yo era como re tímida, ultra tímida en ese momento y era sí. Como que... bueno, esa timidez me parece que quedó plasmada y que re. Funciona re bien con la música. Éramos todos medio tímidos. Sí. Y en esas estructuras de la timidez encontramos una manera de trabajar que dio fruto de este disco porque realmente... era muy tácito todo el acuerdo, como yo le digo eso, preparábamos algunas cosas, se las pasábamos, quemaba un CD, ¿no? Quemaban el CD. Quemaba un CD, se lo mandaba a Nai y Nai traía estas melodías. Yo tenía una parálisis con las melodías, no podía ni, o sea, algunas las me animaba a tirarlas en alguna melodía y decía, bueno, quizás esta melodía sobrevive a la canción, pero me da vergüenza escribir melodías directamente. Entonces, pero sí armaba como esos climas y con Nico le sumábamos algunos layers. Quizás Nico era el que más trabajaba en vivo después. Ahora no me acuerdo bien cómo era, pero yo sí recuerdo estar ahí como programando estos ruiditos, estos teclados, armando estos loopsitos armónicos, quizás esbozando alguna parte estructural en la cual esto es evidentemente una primera parte, esto es una segunda o un estribillo o algo así. Algo más del código de la canción más. Pero igual hay temas, ¿no? Que están como con estructuras más irregulares, sí, o sí, cosas sí. Que no se repiten. Sí, y después nos juntábamos y escuchábamos lo que había, en general era lo que habías traído vos, Nai, arriba de los temas, y era, che, qué bueno que está. Así como una cosa medio... bueno, muy, muy adolescente, yo lo recuerdo como una manera de producir arte muy adolescente, como... viendo cómo sí. Se desenvuelven cosas, ¿no? Sí, lo bueno también es como que la amistad surgió al mismo tiempo que estábamos como iniciándonos como musicalmente, claro. Como la claro, el diálogo. Se conocía, pero ella fue, claro. fue un encuentro con objetivos musicales. Como que en algunos momentos ni hablábamos, era como solo hacer la música y como comunicarse a través de eso. Y digamos, ¿y cómo era después el momento de pasar eso a un recital? Que es como una dinámica completamente distinta, ¿no? Sí, que esta cosa... eso fue muy posterior. O sea, ajá. Creo que tuvimos... me atrevería a decir que lo mejor del proceso fue todo este momento de la timidez. De la intimidad. La época tímida, digamos así. Y de hecho, creo, mi perspectiva... Hay que ver, porque con Nai, otro disclaimer, hace rato que no hablamos. Sí, nos vemos hace 10 años sí, o sí, más. O sea, con Nico me lo cruzo más, pero bueno, con Nai hace un montón que no nos vemos. O sea, que... pongámonos un poco realescos. O sea, hace como 10 años que no se veían. Sí. Bueno, o sea, ¿sí? Nos habremos cruzado o algo así, pero... Increíble. Sí, sí. Como bueno. Bueno, Discaso busca también. Sí, sí, sí, veo. Cuidado a los futuros participantes de Discaso. Y ahora ya no somos más tímidos. Sí, ah. Sí. pero entonces, mi perspectiva fue que encaramos a hacer estas canciones yo no tenía, o sea, imaginaba que algún día teníamos que tener en vivo, pero ni idea. Y la verdad es que el proceso de hacer las músicas tenía tan poco que ver con el vivo, que después fue como inventar algo nuevo para responder a esas propuestas. ¿Y para dónde iba las propuestas? Y armamos, no, bueno, no sé. Porque es bastante tranquilo. El disco sonaba tal cual. Sí, sonábamos re bien en vivo y la gente tipo se quedaba como re en grupos de amistad, así como sentados en el piso. Era como, sí, eran cuál. Era un momento. Pero a nivel música era literalmente lo que estaba en el disco. O sea, había, yo hacía unas bajadas de algunas partes de los tracks. Nico sumaba unos. Los ruidos de Nico cambiaban más. Y había armado una manera de usar un joystick de videojuegos para controlar ciertos efectos. Y eso era como un toquecito teatral. Sí. Pero la verdad es que, así en retrospectiva, digo, no sé. Creo que me interesaba más hacer las canciones que tocarlas en vivo a mí. O por lo menos. Y las voces también estaban como re crudas, o sea, no están ni retocadas en las afinaciones. Claro, nada. Claro. Sí, y vos eras muy particularmente estática. Estabas como muy quieta, bueno, con un micrófono adelante. Está bien. Durante 40 minutos del set. Era increíble. Como que no también sé era, qué querías era... que haga, pero bueno. O sea, no era hip hop, digamos, lo que pasaba, pero era muy choqueante, porque generalmente compartían fechas con otra gente que era como la gente que toca normalmente, digamos. Claro. Entonces de repente te encontrás con bueno, esto y había un cambio radical. Hay que esperar. No, eso, para mí es como, no sé, lo veo así como todo un proceso muy adolescente, en el sentido que también, quizás con un poco más de madurez, como tomamos otras decisiones de tipo, quizás no tenemos que tocar, o quizás sí, pero de otra manera, o hacer otra cosa, no sé, como en pero en ese momento era, che, nos invitan a tocar en el sala IB. La fuga jurásica. Tipo, vamos a tocar perfecto el disco, no sé, como una salida que es lo que haces, que es lo que todo el mundo hace, digamos, ¿no? Era como lo mismo que hacíamos en la sala de ensayo, era como, sí, bueno, es hecho, esto, ni, o sea. Que de hecho ni sé si eran ensayos, era como estructurar los temas o pasarlos, pero siento que hay algo de la dinámica de tocar en vivo con otra gente que no fue nuestro proceso. Claro. Que era más de eso, más en diferido, más epistolar en un punto, ¿no? Yo te doy algo, vos te vas, volvés con algo, lo juntamos, lo escuchamos todos juntos, conversamos, decidimos algo, pero no es nunca un, dos, tres, va y che, pará, lo hacemos de nuevo, pero esta vez con otra cosa, un, dos, tres, va. Nunca fue así. No. Pero una dinámica nueva, digamos. Sí, sí. O sea, digo, en el sentido de propio de la época en la que se está viviendo. O sea, puede ser, sí. No era nada estereotípica para su momento, creo, trabajar así. Uh-huh. O sea, por ahí ahora es como más... Sí, quizás está más naturalizado. Sí, más naturalizado eso. Es medio loca esta cosa de lo despistolar, pero por gente que vivía toda en la misma ciudad, en definitiva. Sí. Y como una cosa de lo diferido. Crea una cosa despistolar de la de una distancia. Sí, claro. Sí, hay como una cosa de la distancia y a su vez seguramente si miramos para atrás todo esto que vos contás como un reproceso sucedió en 6 meses porque había una intensidad. Sí, fue rápido y no sé, yo vivía con mi viejo, no laburaba, hacía esto. Sí, no, y lo que me ha dicho Nico Barchowski... Lo dejamos para el bloque siguiente, si les parece. Tenemos acá el textual de Nico Barchowski. Ah, okay. Así que lo creamos el suspenso, ¿te parece? Por favor, Martín. ¿Vamos a escuchar unos temas? Dale. Estamos en esto que es Discazo, escuchando y conversando con Lile. Estamos en vivo en Radio Caso. Thank you. Thank you. Headphones. Estamos llegando al final de este programa llamado Discazo, un programa dedicado a escuchar discos enteros de distintos artistas de todo el país, de todo el mundo. Veremos qué nos depara el futuro, con qué seguimos en otras ocasiones, en otros programas. Ahora estuvimos dedicando toda esta hora a Lile y estuvimos conversando con Naila Borenstein y Nico Bacal de este proyecto, que nada, está buenísimo el disco. Y estamos charlando sobre distintas cosas. Tenemos una especie de cita de Nicolás Barchowski, que después la vamos a leer, les vamos a dejar para el final. Para quienes no lo conozcan, Nico Barchowski es un compositor y docente en la UNCI y se conocieron ahí, ¿no? Habías dicho... Fuimos alumnos de él. Naila y yo, seguro. Nico no. El otro más tráquio no, pero... No, yo también. Ahí nos conocimos. Sí, sí. Quería preguntarles esto, como... ¿Con qué artistas o con qué tipo de sonido se sentían como identificados en ese momento, pero locales? ¿Como tocaban con alguien especial o les gustaba el trabajo de alguien o estaban solos? Pregunta polémica. Yo no tengo recuerdos de... Pero no sé, vos, Nico... Alguien que diga, no sé, está bueno lo que está haciendo este, estaría bueno tocar con... Sí, bueno, con Pablo Verón, ¿no? Por ahí. Qué grande. Claro, Pablo había sacado su primer disco, Nieves, en 2005. Era el hermoso disco. Gran disco que lo sacó de la galera, de la nada, más o menos. Sí. Y nosotros tuvimos ese grupo de Noise. Sí, tuvimos un grupo de Noise. Con Nicolás Martracchio, Nico Bacal, Pablo Verón y yo, que se llamaba Family Boy. Y era una especie de circuit bending noise que tuvo dos recitales. Eso fue todo. Sí. Inolvidables. Sí, inolvidables, la verdad. Después, no sé, como... Creo que armé como una red más retrospectiva años después. Como quizás escuché Entre Ríos años después. Ponele que quizás era algo que tenía algo que ver con este proyecto. Más o menos, igual. No sé si tanto... Pero no, en ese momento estábamos re en la nuestra. Estábamos re solitos. Pero sí existía como cierta iniciativa, como bueno, estaba la fuga jurásica, había como una cosa con la música electrónica experimental que si bien nada iba para el mismo lado que lo que hacían ustedes, que era bastante raro, sí. Había una sensación de comunidad que los les bienvenía. Sí, pero ¿no? De hecho... Sí, bueno, estaba Luis Marte. Sí, Luis el recopado nos retiraba a centros, pero después creo que lo que... Más nos agitó fue cuando la gente del Club Mínimo, de que era una lado fiesta B. que había al lado B de Niceto, se coparon con nosotros, pero en una fiesta de tecno, de minimal tecno. Sí, rarísimo eso. Estaba... Era raro porque íbamos nosotros a tocar eso y la gente estaba tipo copada, pero hasta ahí, porque era tipo, ¿qué onda? Tipo, vinimos a un boliche, están acá este tipo re depre. Y a mí siempre me llamó la atención eso, como a mí no me gustaba esa música. Pero como de alguna manera la gente que se había copado con nosotros y eran los que nos invitaban. Debemos haber tocado más de una vez ahí. O, bueno, quizás no. Pero sí, no, nos asociaban más con el noise por ahí. Nos ponían con Luis Marte, con Auto, me acuerdo. Sí. ¿Quién más estaba? No me acuerdo. Claro, Auto es Gabriel Lucena de, sí. ¿No? De Entre Ríos. Claro, exacto. Ah. Es el link. Y después, no sé, como... La verdad es que... Se fue dando. Como recuerdo que en la costolera... Recuerdo unos nombres, ni sé ni quiénes son ahora, ¿viste? Esas personas. Recuerdo que había una banda llamada Verde Oscuro. A mí me recuerdo por haber hecho los flyers, entonces como que algunas claro. cosas fijé. Y en la sala A y B del Centro Cultural San Martín, memorable lugar, ciclo, salió un peso de entrada hermoso, todo re lindo. Tocamos con Brian Storming. Que bueno, también tenían letras en inglés y un sonido que sonaba así, más bien prolijo, como había algo ahí. También teníamos un DJ medio estable. Mariano Chance. Mariano Chance, sí. Hace mucho no sé nada de él. Es otra persona que está en Barcelona. Ah, hola, ¿y el chico que hizo el arte, cómo se llama? Bueno, el arte del disco lo hizo Adrián Villarrojas, que en ese momento era muy amigo mío. Bueno, es muy amigo mío, pero ahora es una super mega estrella del arte. En ese momento no. Sí, acá tengo el disco, que nadie lo puede ver, pero nosotros sí. Podemos describirlo. Sí. Habíamos hecho un EP también con Adri, muy lindo, con otra obra de él en la tapa. Ese lo imprimíamos en casa y lo plegábamos, lo pegábamos. Este ya fue, el álbum ya se hizo más como una fábrica. Claro, sí. Están re jovencitos. O estamos re viejitos. Es una de dos. Pasaron muchos años. Sí, pero es muy increíble que como que me acuerdo también del momento y Adrián, que era como también era un pibe que tenía 2 años más que nosotros o algo así. Sí, un par, algo así. Pero alguien joven y... Adrián en ese momento, bueno, vivía en Rosario, claro. Rosarino, y estaba viniendo más a Buenos Aires porque estaba empezando a armar su carrera de artista y dormía en mi casa. Claro. Así que lo rehangué, gran amigo. Y es verdad, hay una historia de que. Porque la contratapa del disco es una cosa muy, muy anime, ¿no? De repente es como. Esa es una obra, en serio, de claro. Adri. Una foto que él había hecho como su proyecto artístico. El resto, la tapa y la foto esa, el retrato que nos hizo en la cocina de la casa familiar de Mastracchio con las aletas de tiburón nadando. Claro. Esos fueron como diseños más específicos para el disco. Claro, bien. ¿Qué les implicó editar con Mónica? No, nada. Nada, ¿no? ¿no? Porque en realidad lo habían editado por su cuenta. Sí. Y después fue como reeditado. Fue no como sé bien qué implica distribuido, no sé, nunca hablé más. La verdad ni idea que quedó toda esa historia. No sé. Creo que también, por lo menos personalmente, era como una especie de deseo de buscar cierto... Algo también, de nuevo, medio adolescente, de querer como lograr algo, algún tipo de reconocimiento, creo, o algo así. Pero, qué sé yo. La música era bastante, ¿cómo decirlo? Muy poco adolescente para los chicos que eran. Era como, no sé, bastante... Como que parece como bastante seria, en cierto sentido, ¿no? Mirá, está bueno la apreciación. O sea, yo escucho esto y no me imagino a tres pibites. Pibites de 19, pero muy introspectivos. Sí, sí. Y bueno, entonces, nada, los albergaba lugares también muy, muy del indie, ¿no? Sí, recuerdo haber tocado por él eso, en La Castorera, en La Cigal, eso, en la sala IB, en Plasma. Espacio Plasma, me acuerdo de Espacio Plasma. ¿Seguirá estando Espacio Plasma? No. Hasta hace poco, no tanto estaba. Sí, puede sí, que no esté ahora mismo, pero hace un tiempo estaba. La Cigal sigue estando también. Es que cerca, se mudó, pero no igual. Se sí. Le mudó hace un montón y sigue estando. Pero bueno, ¿viste estas músicas como más bien introspectivas o medio emo? Eso fue el sonido de un corcho. No. estas músicas medio. Que se escuche, por favor. No sé, al día de hoy me parece que ocupan un lugar raro, ¿no? Como en la noche o en la agenda, no sé. Como no, sí, no. Sí. Y también estamos hablando fuera de micrófono del hecho de tocar en departamentos, que es como que ahora ya casi que no existe esa... No, sí sigue existiendo, ¿eh? Yo tipo, hace 2 semanas había tocado en un departamento. Te pido si te puedes acercar, porfa, Naira. Hola. Ahí está, ahora sí. ¿Qué decías? No, que hace 2 semanas había tocado en un departamento, así que... sigue existiendo. Recuerdo una fecha en la terraza de la casa de mis viejos, porque mi hermana se iba a vivir a otro país. Sí. Un verano, re lindo recital. Hay unas fotos ahí muy buenas. Están como en cuero y en, ustedes dos, y Naila está como con una sombrilla. Una sombrilla. Ay, y ahí y están las aletas de tiburón esta que eran la utilería. Había como un set de repente sucediendo. Sí. ¿Quieren que les lea lo que dijo? No, ya Nico. Fue, no lea. Sí. Algo que dijo Nico Barchowski cuando vio por primera vez a Lile en vivo. La idea es caer en la conciencia de que uno ya no es la joven promesa, ya no es más el joven del grupo, y al ver a otros más jóvenes que uno, con una propuesta consistente. Una de las varias señales, de las variadas señales, de que ya se espera de que uno sea un adulto y la idea de que uno ya empieza a tener eso que se llama un pasado. Al ver Lile sentí esa distancia en el tiempo y en el espacio. Fue como un gesto que me hizo mirar para atrás y ver un poco de recorrido propio. También el estar entre el público del cual casi no conocía a nadie, esa sensación de ya hay una nueva generación posterior a la mía, una generación que ya se expone públicamente y que ya se reconoce en la vía pública. Muy bueno. Interesante palabra de Nico Barchowski. Qué grande, Nico. Bueno, me siento identificado hoy. así que me encanta el sentir como la rueda gira. ¿Quieren sí. escuchar unos temas más o...? No sé si tenemos algo más que conversar ya a esta altura. Siempre hay cosas para conversar. Sí. Pero si quieren podemos escuchar unos temitas y después seguimos para el cierre. Estamos llegando al final de esto que es Discazo con Lile. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Arte Sonoro para toda la Argentina, América Latina y el resto del mundo. Vamos a escuchar unos temas. Soap y Inconsciente. I feel dark. It is so. Thank you. Llegamos así al final de esto que fue Discaso con Lile. Estuvimos conversando con Naila Borstein y Nicolás Bacal y también con Javier Areal Vélez, quien les habló Martín Sandoval. Para cerrar, chiques, quería actualidad. Actualidad de sus trabajos, de qué están haciendo ahora, cada uno por su cuenta, ¿no? Obvio. Naila, contanos. Naibor. Bueno, yo sí, arranqué mi proyecto solista ya hace varios años. Hago live con Hardware. Y ahora estoy por sacar mi primer disco, que se llama Gobekli Tepe. Estoy buscando sellos, pero probablemente Portugal. Bien. Así que, no, con ganas de viajar. Ahora me voy a Chile a hacer un par de shows. Y... ¿Dónde se puede escuchar algo de Naibor? En SoundCloud. Ah, SoundCloud. Sí, sí. Se escribe Naibor, así sí, como con suena. I latina, N-A-I-B-O-R-G. Perfecto. Quienes quieran indagar un poco en la electrónica formato live, lo pueden chequear ahí en SoundCloud, Naibor. ¿Y Nico? ¿En qué andas? Y después de Lile me tomé unos 10, 12 años de silencio musical, en los cuales me dediqué a las artes visuales, hacer exposiciones, esculturas principalmente. Y bueno, de todo tipo de proyectos, algunos vinculados a sonido igual, pero bueno, más que nada moviéndome en el mundo de las artes visuales. Y este año estoy volviendo a hacer unos ejercicios musicales de nuevo. Estoy trabajando unas canciones de Dani Selco, que es un poeta artista, y él había hecho un disco de canciones piano y voz, él solo, y tenía un par de canciones más, y las abrió muy generosamente, y junto con Seba Rey, y estamos como, medio se la estuvimos recomponiendo de las canciones, y la idea es grabarlas ahora inminentemente, porque de hecho mañana tenemos un largo ensayo con ellos. ¿Estás tocando, digamos? Sí, toco el piano. Bastante, mucho más convencionales que estas, como canciones más derechas, pero muy lindas. Mañana tenemos que hablar así más de producción, pero fue un proceso lento del año pasado y ahora se aceleró mucho porque, bueno, tanto Dani como Sebas como yo tenemos agendas y se complica. Dani, de hecho, se va a hacer unas aventuras por otros continentes, así que no sé. Es ahora. Y después estoy en otros proyectos más, muy frescos, en el que voy a ser más de pianista. Pero estoy con un año de volver a la música. Coincidentemente fui convocado junto a Naila a esta hermosa charla. Así que no sé, coincidencia. ¿Y qué se sabe de Nico Mastracchio? Bueno, Nico también es un muy buen artista visual, un fotógrafo de los mejores. Les recomiendo mucho su trabajo. Y nada, también medio se dedicó de lleno a eso, hasta donde sé. Creo que hizo un par de videos en donde todavía hay así gestos musicales. De hecho, me sopló de que estaba trabajando en algo más formato audio, pero no sé bien de qué se trata. Me mandó una captura de pantalla de enigmática. Enigmática. Pero está viviendo, creo, en Berlín o por ahí en Alemania. Así que también viró a otra escena cultural. Última pregunta, al menos de mi parte. ¿Cómo ven, no sé, la escena o la movida o hacer la música que, sobre todo vos, Naila, ¿cómo ves ahora, hoy en día, la escena acá en Argentina? O... No, en general veo mucha posibilidad para los artistas y un montón de proyectos muy interesantes. Bueno, o sea, yo en general más que nada toco en fiestas y me relaciono más con DJs por ahí, pero sí hay bastante gente que hace live. Pero bueno, ahora yo me voy para Chile y voy a ver qué pasa allá. ¿Nico? No, ni idea cómo responder esto. supongo que hay muchas escenas y cada vez hay más, ¿no? También, entonces... y el recambio generacional que hablábamos fuera, de, sí. fuera del aire. Bueno, supongo que va de la mano también. Como, la verdad que estuve trabajando más en el mundo de las artes visuales, pero van de la mano. También las escenas, como los movimientos, como las energías, la juventud, la novedad. Buenos Aires siempre fue un lugar muy inspirador, por lo menos para mí. Siempre consideré al arte en general como un fenómeno muy urbano. Y como eso. Recuerdo que estas músicas estaban hechas... Para mí una manera de testearlas era escucharlas en un colectivo, mirando por la ventana en un Discman. Hay algo de eso, del soundtrack urbano, que me sigue pareciendo como vital, ¿no? No sé, algo de estas canciones medio emo, medio adolescentes, medio de ese momento de la vida, que quizás ahora, ya más grande, no sé si es lo que más escucho, pero sí, está bueno, no sé, todavía me gusta este disco. Creo que me sigo cruzando con gente que medio random, que a la cual le sigue interesando, así que no sé. Últimas palabras sobre Lile para cerrar. Naila, ¿qué fue para vos, Lile? Fueron mis amigos de los 19 años con los que compartí momentos re hermosos. Nos juntábamos a comer, era como un momento re placentero donde también podíamos dialogar musicalmente y tengo ese recuerdo. ¿Nico? Sí, está buenísimo, como tiene que ver tal cual con la amistad y eso, una manera de compartir mucha música y compartir mucho entusiasmo sobre la música o sobre el arte, si se quiere, mientras hacíamos música. Una manera de hacer música celebrando la música. Yo lo veo así, como siento que es una música que tiene muchas inspiraciones muy concretas, muchas influencias muy concretas que son muy celebratorias, es como, lo veo como tres artistas celebrando el arte mismo, haciendo cosas, como una mezcla medio híbrida entre intercambiar, aprender, creo que todos aprendimos mucho haciendo el disco, ya sea sobre música, sobre arte, sobre cosas puntuales de la parte técnica, hacer música o de lidiar con eso o con los protocolos o los hábitos de la música. No sé, lo veo como así, como una experiencia muy iniciática en mi recorrido en el arte en general. Javi, vos que tenías el disco, ¿qué para cerrar, qué podés...? Javi era el espectador number one, no se perdió una, me parece. Creo que tuve una asistencia bastante continuada. No fui a los primeros igual. No, me parece que está muy, muy bien sintetizado por Nico. Sí. Creo que también hay algo de... Como que me traduce un nivel de así de compromiso medio exagerado también, ¿no? Que es propio de la edad. Pero como hay una mezcla entre esa manija adolescente y también una cosa muy adulta, ¿no? Como que creo que eran todos ustedes muy comprometidos con lo que estaban haciendo, había un nivel de apuntar a algo, no había ninguna media tinta, digamos, ¿no? Estaban buscando llegar a una cosa absolutamente como medio impecable en un punto, no estaban transando con, bueno, no estoy grabando en mi casa y no sé qué, y soy chico, no, como no existía eso, no era una duda, no había pregunta de eso, y creo que eso hace también el material que queda y que nada, recién escuchábamos y fuera del micrófono decías que yo decía que sonaba muy bien, ¿no? Que los graves que había, decías, no sé por qué, si yo tenía unos parlantes que eran así chiquitos y no había graves. Sí. Y es un misterio, pero... Creo que más que adultez, que no me identifico mucho con la palabra, sí entiendo por lo que decís y lo puedo pensar en esos términos, que es un proyecto que tenía mucha ambición y al mismo tiempo mucha inocencia. Y es una conjunción medio especial. Como siento que eso, las melodías que escribían ahí también compartían eso. Quizás hasta la decisión casi subconsciente de que sea en inglés tenía que ver con cierta ambición, no sé, la verdad. O no, no sé. Creo que tenía mucha seguridad, me parece también, como que había una convicción de lo que estabas haciendo, sea lo que sea, era como, bueno, esto es así y está bien que sea así, no voy a dudar de este gesto que estoy haciendo, sino que lo voy a sostener con mucha confianza. Sí, para mí lo más lindo era que era algo como muy espontáneo y que nos pasaba a los tres en el mismo momento y duró lo que tuvo que durar y fue algo único. Y bueno, eso es el disco. Así llegamos al final de esto que fue Discaso con Lile. Muchas gracias Naila y Nico por estar acá. Gracias por invitarnos. Gracias a este revival nostálgico al borde de la pesadilla, pero muy lindo igual. Porque viste que abrís estos cajones y no sabes qué puede pasar. Sí. El disco va a estar sonando todo el mes en la radio del caso en horarios imposibles de estimar. Si no lo pueden buscar en YouTube, si googlean fuerte, aparece. El buscador no nos favorece. No se sabe cómo encontrarlo. No, yo lo subí a un canal que tiene mi nombre, como lo subí yo a mi canal de YouTube. Nicolás Bacal. Sí, pero también está subido por otras vías. Ahora apareció, creo, algo de este sello alemán, creo que armaron una distribución. Creo que hay que ponerle una fecha, un 2006. Le metes a Lile 2006 y creo que sale. Y si no, enchufan Radio Caso y esperan 24 horas. En algún momento de las 24 horas de este mes va a aparecer de todos los días. También se pueden enterar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Bueno, todas nuestras actividades. Twitter, Discord, Telegram. Telegram. Reddit. Bien, estamos en todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de actividades del Centro de Arte Sonoro y hay un montón de cosas, de novedades para Radio Caso que se van a enterar si entran a nuestras redes, a nuestra página centroartesonoro.cultura.gob.ar y ahí está todo. Hay muchas cosas, la verdad. Un placer estar acá con ustedes. Igualmente, buenísimo. Gracias por invitarnos. ¿Quién les habló? Martín Sandoval. Esto fue Discaso. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.